Hola Escorpio, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Escorpio. Diversas situaciones te empujarán a tomar una decisión en las finanzas. En parte, puede que resulte algo forzado, algo que no querías, o en todo caso que no lo querías ahora, sino preferías postergarlo para más adelante. Pero bueno, así es la vida y hay que actuar con velocidad a veces cuando queremos ir lento. Pero no te angusties, no te preocupes, no pierdas el sueño, todo saldrá bien. Habrá trabajo y crecimiento. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Escorpio hoy Arcanos. Un momento, te lo busco. Mira lo que he encontrado en internet sobre Escorpio y Arcanos. Arcanos.com, en primer lugar a nivel mundial. Trabajador dependiente profesional de Escorpio esta semana. Tu posición en el trabajo tiene que hacerse más fuerte. ¿Y cómo lograr esto? Con propuestas interesantes que hagan que todos abran los ojos de asombro. Puede que no te sientas en una posición como para lograr algo así, pero no es cierto. Deja atrás toda aflicción, todo pesar, todo pesimismo. Puedes entregar algo sorprendente y tus superiores, por supuesto, sabrán apreciarlo. Búscanos en Google. Horóscopo Solteros. Arcanos.com, en primer lugar a nivel mundial. Solteros de Escorpio, esta semana aquellos que están solos, que no tienen pareja. Para que el amor vuelva a tu vida, tendrás que comprometerte más con el proceso, porque estás como ausente, ido en otra cosa, y así no pasará mucho si eres hombre. Tienes un accionar quizá en extremo prudente, y quien no arriesga no gana. Siempre es así, en la vida y el amor. Y para ti puede haber algo sorprendente, pero el mundo es de los valientes, de los que se atreven, de los que entregan todo lo que tienen, sin pensar. Eso es lo que necesitas para que el amor sea una realidad. Si eres mujer, muchos planes, muchas conversaciones, pero muy pocas concreciones. Tienes que atreverte a dar el siguiente paso y llegar quizá a una situación intermedia en la cual sorprendas, pero no parezcas tan osada que al final eso revele un exceso de necesidad. Vamos, estrategia que le dicen. Hay que actuar inteligentemente. Eso sí, elige bien, porque de pronto entregas demasiado a quien nada merece. Parejas de Escorpio esta semana, novios, enamorados, esposos. Todo aquello que no comprendan del otro tiene que ser convenientemente explicado. Aquí no puede haber dudas, menos aún suposiciones. Que yo creo, que yo siento, todo certezas. Si eres hombre, ambos se enfrentan nuevas situaciones que quizá no están preparados para ellas. ¿Quién lo está? Todo en la vida es un constante aprender y experimentar. Y en este caso, ambos necesitan una tregua, un alto el fuego, un armisticio que les lleve a discutir todo de manera serena y civilizada. Hablando, todo el mundo se entiende. Es tan simple como eso. Si eres mujer, le exiges a tu pareja cosas que aparentemente no te dio y quizá no puede dar. Eso genera en ti frustración. Eso genera en ti un deseo de, a veces, incomunicación. Pero bueno, no puedes tomar este tipo de actitudes sin que directamente afecten el futuro de la relación. Eso es más que obvio. Hay que bajar las revoluciones. Hay que minimizar el conflicto. Pero por sobre todas las cosas, hay que darle prioridad al amor. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Escorpio hoy Arcanos. Un momento, te lo busco. Mira lo que he encontrado en internet sobre Escorpio y Arcanos. Arcanos.com, en primer lugar a nivel mundial.